banda ya está tocando. Ya llegó, la banda ya está sonando. Ya llegó, la banda ya está tocando. Momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor. Pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchos hombres y más. Ya no eres mía y te lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque él habló de mí. Ese sucio con el cual tú estás. ¿Quién lo jura? Ese atrevido. Mala gente, porquería. Contale que te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién lo jura? No es tu dueño. Si jamás sufriste por él, él no sabe cómo llorabas y escondidas me buscabas. Así se baila país, Río Negro. La gente de la gruta, el amigo Gastón, Mari, la gente de San Antonio, Río Colorado, Joel, Luis Beltrán, La Marque, Belisle, Roca, claro, Nico, Cerillosa, Neuquén, es firme la banca. Nos envidió, siempre nos quiso separar. Buscó la forma para quedarse en mi lugar. Y ahora que lo logró, se cree que él ganó. Pero él come las sobras que le dejé yo. Puedes estar con muchos hombres y más. Ya no eres mía y te lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque él habló de mí. Ese sucio con el cual tú estás. ¿Quién lo jura? Ese atrevido. Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién lo jura? No es tu dueño. Si jamás sufriste por él, él no sabe cómo llorabas y escondidas me buscabas. De corazón para mi amigo Rolly Guerrero, Tito, Hernán Soria, Pato Bandero, tengo escuchando, arrasando con Julio César Morales. Para mi amigo Kevin Leonardo Bordón, Coquito. ¿Quién lo funa? Ese atrevido. Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién lo funa? No es tu dueño. Si jamás sufriste por él, él no sabe cómo llorabas y escondidas me buscabas. Claudio Rodríguez, le ponemos aptitud a la mañana. Amigo, la gente de Luis Barriero, salido el pandeo. Lo pide el urbano, qué bueno, dice. La gente de la primera más.